Del Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Convertíos y creed en la buena nueva. Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. En nuestro relato de hoy comienza la gran noticia del Evangelio. Jesús ya ha sido reconocido por el Padre en su bautismo. Ha superado la tentación e inicia por la región de Galilea un itinerario que le llevará al cumplimiento de la voluntad del Padre. Marcos señala que la predicación de la buena noticia del reino tiene su comienzo después de que Juan fuera entregado, es decir, de que fuese encarcelado por Herodes Antipas. Jesús es el tiempo nuevo. Lo antiguo ya ha pasado. Y su novedad consiste en que la salvación ya está aquí. La trae Él con su persona y con su vida. Convertíos y creed. Dos palabras que nos introducen en este camino de conocimiento de Jesús. Volverse hacia Él, cambiar el corazón y creer que Jesús es capaz de sacudir y transformar nuestras vidas, como va a hacerlo a continuación con esas dos parejas de hermanos a quienes llama a su seguimiento. La llamada a los discípulos tiene dos significados en el Evangelio de Marcos. Por un lado, el seguimiento es el primer signo de ese reino que inaugura Jesús y que ya está aquí. Por otro, los discípulos, compañeros inseparables del Maestro hasta el momento de su muerte, se convierten en modelo de todo creyente que cree conocer a Jesús, pero que siente miedo ante la grandeza de un proyecto que pasa por la cruz para llegar a una vida sin límites. La escena en el mar de Galilea nos adentra en un encuentro que nace de la mirada de Jesús a dos hermanos, Simón y Andrés, que eran pescadores. La fuerza de la palabra. Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Y la inmediatez de la respuesta. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Nos deja claro que la persona de Jesús provoca en el ser humano el deseo de un sí que no admite demora. Un poco más adelante, continuando en su camino, Jesús ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, en la barca arreglando las redes. Misma llamada e idéntica respuesta. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús ya no camina solo. Las exigencias de dejar sus bienes y su familia han sido acogidas por sus cuatro primeros discípulos, personajes significativos en la vida del Maestro y en la nuestra. Pero todavía les queda mucho por conocer, comprender y asumir. Por ahora nos quedamos con el entusiasmo inicial y la prontitud. ¿He pensado alguna vez cómo es mi respuesta a la llamada de Jesús? ¿Cómo activo ese entusiasmo por la misión a la que he sido llamado?